bienvenidos a un nuevo episodio de tu programa Regalón en calzoncillos por la plaza pública. Literatura, fotografía, pintura y mucho más. Todos los viernes de 19:30 a 20:30 horas, solo aquí por www.lavozdelostrabajadores.cl. Conduce Marcelo Arce Garín. Compañera, ¿qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañera. Y así, junto a los trabajadores y trabajadoras. ¡Feliz Año Nuevo, amigos, amigas! Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de En Calzoncillos por la Plaza Pública. Año Nuevo, programa nuevo. Tenemos un invitado aquí súper interesante hoy día, pero primero que todo quiero darle gracias a la Confederación General de Trabajadores de la CGT Chile, que un año más, ¿qué más da?, nos está dando este espacio para hablar de música, literatura, poesía, danza, fotografía, diseño, arte. Arte en general. Como decía, un invitado interesante está aquí a mi ladito. Le quiero dar las más grandes las bienvenidas. Va a ser nuestro amuleto usted, ¿eh? Muy bien. Si nos va mal el año, le vamos a echar toda la culpa a usted. Bueno. Bienvenido, tocayo, Marcelo Pellegrini. Marcelo, muy bien, gracias. Gracias por invitarme. Oiga, muchas gracias por aceptar. Ya habíamos tenido un acercamiento ahí, pero fue no. No sí, resultó, el año pasado que no resultó, pero ahora estamos poniéndonos al día. Muy bien. Oiga, usted nació en Valparaíso, el sí. 71. Uh-huh. Valparaíso. ¿Qué recuerda ya su infancia? ¿Vivió en un cerro? Sí, sí, viví en el Cerro Placeres, que decirlo fuera de Valparaíso es muy divertido. Pero nací en el llamado, bueno, el centro turístico hoy en día, y había un hospital que ya no existe, el Hospital Alemán, existe el edificio, ajá, donde Carlos Pessoa Vélez escribió Tarde en el Hospital, se dice. Y en Placeres hasta los 6 años, pero ahí se quedaron unos tíos en la casa. Entonces yo volví mucho al barrio a juntarme con mis amigos. ¿Qué tal ahí? Pues, cuente con los amigos ahí. Era una infancia, digamos, pero en una quebrada. O sea, en un mirador que daba ahí al Pacífico, a la bahía de Valparaíso. Precioso. Muy lindo. Ahora ese mirador lo destruyeron con edificios en el año 81. Oh, está plagado de edificios. Pero eso empezó en el 81. Esa era le decíamos la quebrada. Y ahí yo iba con mis amigos a comprar volantines, íbamos a ver el año nuevo. Y era... Sí, no, muy lindo. Oye, Marcelo, muy, muy lindo recuerdo. Y ahora está la cagada ya, pues. Con los incendios, sí. Laguna Verde el otro día, Quilpué al día siguiente, había olor a quemado en el aire. Oye, ¿y usted qué opinión tienes viviendo allá y conociendo el sector? ¿Por qué queda tanto el bosque, la basura? Claro, es la sequía. La negligencia de la y en buena medida también, sí. Porque la hoja de los árboles, la hoja del eucalipto, queda tan seca como el papel, entonces es un combustible enorme eso. Pero y el incendio del año 2014, ¿te acuerdas? El gran incendio. Eso fue, tengo entendido, que por la presencia de basurales en las quebradas. Porque Valparaíso tiene un problema endémico con la basura. No coge la basura en algunos lugares. Aparte que también el turista es muy sucio, pues. Claro, pero estoy hablando de las quebradas, o sea, esos espacios que hay entre los cerros. Y ahí, bueno, la gente por necesidad bota la basura y eso es un combustible. ¿Qué solución ve usted ahí? Es complicado, ¿eh?, el tema. Yo creo que, mira, Valparaíso tiene que cobrar un impuesto por las importaciones. Eso es no, pero bueno, los dueños de las navieras no quieren eso. La ciudad necesita financiarse porque no se va a financiar sola con declarar la patrimonio de la humanidad. Y me parece que la ciudad necesita generar ese modo para invertirlos en la limpieza. O sea, yo estoy seguro que si en el mundo ideal, ¿no?, sacaran toda la basura de Valparaíso, serían toneladas y toneladas de las quebradas. Sí. Y eso, ¿no? ¿Qué es Jorge Sharp? ¿Le tiene fe? Sí, por supuesto. Muy bien. Cabro joven. Joven. Me gustó que pidiera, por ejemplo, que no entrara la prensa a los albergues para el último y quiera ropa nueva. Exacto, porque a mí, todas las pichas. Claro, así que a mí me pareció raro, pero mi mamá me dijo, no, me dijo, si aquí la gente regala todo lo que le sobra. Todo lo que le sobra y lo que está manchado, lo que está feo, tiene lógica, me dijo. Claro. Así que me... Una lógica más interesante que la dignidad. Exactamente. Oiga, usted es poeta, ensayista, traductor. Sí. ¿Ah? Le pega varias cosas, a varios cosidos. Sí. Vamos a hablar un poco avanzando. ¿Usted estudió? ¿Ya estuvo investigando en Santiago? No. ¿Usted se fue al tiro a Estados Unidos? Sí, yo estudié en la Católica de Valparaíso. Católica de Valparaíso. En la época en que no era pontificia todavía. Claro, ¿qué año estamos hablando ahí más o menos? 90. 90. 12 de marzo del 90, al otro día del cambio de mando. Muy bien. El cambio de mando de Pinochet a Elwin fue el 11 de marzo, día domingo, y el lunes 12 yo entré a mi primera clase. ¿Qué gran significado? Sí. ¿Estaba estudiando licenciatura en? Licenciatura en Literatura y Ciencias del Lenguaje, sí. La carrera de castellano, el título de castellano. Entonces, ¿qué recuerda ahí esa época? Aparte de todo este proceso político interesante que estaba pasando, la alegría ya viene y nunca llegó. Claro, era una... era ¿Dónde dejó el agua, Marcelo? ¿Me la presta, por favor? La recuerdo como una etapa, digamos, más o menos ingenua, ¿ya? Donde había confianza todavía en la gente que gobernaba. Teníamos, lo tenemos todavía, ¿no? Yo desde la oficina del profesor para el que trabajaba podía ver el Congreso. ¿Dónde está ubicado esa universidad? ¿En qué parte? La universidad está en la Avenida Brasil. Claro. Al frente del cerro, cerca del cerro Barón y el cerro Lechón. En la Avenida Argentina con Brasil. Pero la escuela de castellano ahora se trasladó a Viña, a Sausalito. ¿Y lo que era la vida en comunidad con los compañeros, los profesores? Muy bien, sí. Pero mira, nosotros heredamos una universidad literalmente en transición y una universidad, al menos en mi escuela, la escuela de castellano, que todavía tenía profesores de aquella época. El golpe que dio la dictadura, Pinochet. Exacto. Eran profesores que venían de la limpieza que hubo para el golpe y se instalaron estos profesores que en su gran mayoría, no todos, eran bastante mediocres, políticos en el sentido de ser... cachaban mucho. No, nada. A mí, yo tengo un muy mal recuerdo de algunos profesores de esa escuela. Sueno a mal agradecido, pero en realidad eran malos. Que si la verdad, pues... Eran malos. Yo cuando estaba en el colegio también tuve profesor. Sí, no, eran malos y eran unos zánganos políticos. Entonces, no fue una especie de revelación. No era una especie de revelación estudiar con ellos, pero sí lo bueno y lo mejor, creo yo, fue la convivencia con otras personas que estaban escribiendo, otras personas que tenían lecturas distintas. Eso es interesante. Y eso fue súper bueno. Eso como los diálogos del pasto, en el pastillo. Exactamente. En el patio había un patio con poco pasto en realidad, pero un patio con hartas bancas de piedra, porque era en el edificio. Pero tenía como 20 cerros. Teníamos como 20 cerros. Estábamos al lado del mercado El Cardonal. Y era el pleno barrio Almendral, del que hablaba Joaquín Barbello en su época. Qué bonito. Entonces estaban ahí los cafés, los lugares antiguos de Valparaíso. Todo esto que, vuelvo a insistir, la alegría ya viene, que existía esa ilusión, esa ingenuidad que hizo usted, pero que después fuiste cachando que no pasaba nada, pues bueno. No, pero había que seguir. O sea, mira, yo me gradué en el 96, 97, cuando todavía... había confianza, pero todavía había una especie de, bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué se puede hacer. Y yo después de ese año, el 97, me fui, ya hace casi 20 años, y el país se transformó mucho en ese... ¿Cómo lo ves de allá de Estados Unidos? Porque amigos y amigas, usted está viendo allá, pues. Sí. Y hace clases. En una universidad allá en... ¿La universidad de? Wisconsin. En Madison. ¿Hace cuánto que está allá? En Madison desde el 2005, pero en Estados Unidos desde el 97. ¿Cómo lo ve el país de allá, usted, ahora? Buena pregunta. Buena pregunta. Mira, la impresión que me da, y esto yo lo hablaba con otro amigo chileno, Julio Espinosa Guerra, que vive en España, que decía, estábamos caminando el año pasado buscando unos habanos que no encontramos, y lo que me decía es, mira, yo cuando veo las noticias, cuando leo en Facebook y en las redes sociales sobre Chile, me da la impresión de que el país se está cayendo a pedazos. Pero después vengo y la verdad es que no es tan así, ¿no? Yo no leí ese, no interpreté ese comentario como, bueno, hoy está todo bien. Desde fuera se ve distinto, una vez que uno llega acá está todo bien, tranquilo, no hagan nada. Claro. No, sino que... la impresión que él y yo teníamos es que el desastre era inminente, es inminente. Y sí, o puede ser, pero no es tan visible y es más lento el proceso que va a conducir al desastre. Claro, pues. Digámoslo así. Vamos para allá. Esperemos que no, de última, ¿no? Pero a mí me parece que es un rasgo positivo, pero que puede jugarte en contra el hecho de estar siempre exigiendo y reclamando. A mí me parece súper bien eso, porque eso significa que estamos pensando qué puede mejorar y qué puede ser mejor. Claro que sí, ahí es el objetivo. Claro, pero de repente también hay que calmarse un poco y decir, a ver, ¿qué podemos efectivamente hacer aparte de estar empezando siempre desde cero? A mí no me parece nada mal, no tengo absolutamente nada en contra de que haya reclamos, protestas, exigencias, sobre todo a nivel de la educación. Sí, claro. Pero hay que sentarse... Bueno, hasta la AFP, Marcelo. O sea, pues ahí eso tiene que cambiar también, pero hay que sentarse a conversar también. Tengo una amiga, mira, una colega argentina que vino a un congreso... ¿Cómo se llama? Paola Hernández. Mándale saludos. Saludos, Paola. Una de esas nos está escuchando. Que vino del Instituto Hemisférico, un instituto que funciona en la Universidad de Nueva York, y lo hacen en distintas ciudades de América Latina. Es un congreso grande de performance, de teatro, ¿no? Multidisciplinario, exactamente. Y ella me hizo una observación muy interesante. Me dijo, no dialogan. No conversan, no quieren conversar. Debate. Claro. Los que cuando pasa eso se empieza a levantar la voz, pues. Claro, el que gana. Exactamente. Entonces, hay que sentarse en algún momento a conversar. Ahora, yo estoy hablando de la perspectiva del extranjero. Me pueden decir, no, estás equivocado, sí que hay debate, sí que hay diálogo, pero yo no lo veo. Están más tiempo aquí para verlo. Pero hay que conversar. En algún momento hay que sentarse y decir, ok, ¿qué vamos a hacer? Claro. En vez de estar... y claro, mi amiga me decía... nos criticaban porque veníamos de Estados Unidos, nos criticaban porque éramos en realidad generales del imperialismo. Bien, pero de ahí no pasaban, ¿no? Y ella, por supuesto que apoya eso, ¿eh? Ella no, jamás va a estar en contra de una de un reclamo por una mejor educación. Pero me muy interesante esa perspectiva de, es que no dialogan, no conversan. Pasa. Toda parte. Sí. Y en todos los sectores. Y en todos los sectores. Sí, en todos. Oye, tocayo mío. ¿Mm? La tradición de invitado elige las canciones. Muy bien. Empezamos con Don Tommy Rey. Sí. Bailando cumbia. Que esa es la que elegiste tú. La elegí yo ad hoc al comienzo de año. Sí. No hay en Chilito un año nuevo sin esa canción. Primeramente viene el himno nacional y toda esa cosa patriotera. Claro. Y después viene Don Tommy. Muy bueno, bien. Bailó hoy día un año. Oh, bueno, saludado a un amigo ahí, DJ Clotario. ¿Cómo está? Oye, ¿bailó un año más usted? ¡Éjale! En Valpo, ¿qué tal? Muy entonces bien. Tiene que presentarla. ¿Cuál es Yo la tengo acá. ¿Ya? Si la voy a mostrar. Empezamos con un año más, la número 2. Ya. ¿Por qué la eligió? Oiga, un temón. Un temón. Mira, ese es. Esa es una. Del que es quizás mi grupo favorito, Pink Floyd, y es una canción que ellos nunca tocaron en vivo. Esa particularidad tiene. Y la otra, ¿por qué habrá sido? No sé, no tengo idea. Y tenía tanto que se le olvida. Tenían tantos grandes éxitos que una canción menor en el fondo de ellos no. Pero esa canción viene en el disco, yo creo que es el disco preferido de Pink Floyd, mi disco preferido de Pink Floyd, que se llama Metal. Y donde viene Echoes, la cada 24 minutos, ¿no? Entonces es una canción menor, es una canción poco importante, pero durante mucho tiempo fue mi canción favorita de Pink Floyd. Estaba pegado. Y estaba pegado. Y se llama Una almohada de viento, ¿no? Entonces como que tú estás, cuenta la historia, que es un tipo que se está quedando dormido y está pensando en su amada, está pensando en cosas. Bueno, eso lo veo cuando uno sabe el idioma, pues. Claro, claro. Y con bueno, de repente le dice, I want you, I need you. Exacto. Y le chamullea. Claro, ¿no? Aquí dice que estoy aquí, estoy con mi amada, mi lado del libro. Hoy, ¿cómo dice en la canción? Here I lie with my love by my side and she's breathing low. Y ella está respirando despacito. Sí, sí, tiene un sí. Precioso. Ya, entonces es medio como surrealista. Me encanta. Vamos con Pillow of Winds. Pink Floyd. A cloud of eider down draws around me, softening the sound. Sleepy time and I

fanático usted. Totalmente. ¿Me contaba que fue a Alemania a verlo? A Gilmour. Lo vi en Chile en diciembre del 2015, lo vi en Chicago en abril del año pasado y en julio en Alemania, al lado de Frankfurt. No es malo. Maravilloso. lo voy siguiendo. Al no, está bien. No, a lo mejor él te sigue tipo. Bueno, es verdad, no lo había pensado de esa manera. Oye, Marcelo, mira, vamos introduciéndonos ya en lo que es la parte literaria y todo. Por ejemplo, usted se ganó un premio, tengo entendido, una mención honrosa en Municipal de Santiago. En el Municipal de Santiago, el año 98. Mira, muy bien. Con mi primer libro. ¿Y quién se ganó el primer lugar, se acuerda? Alfonso Calderón. Ah, ¡mire! Sí. ¿Qué le pasa? Se ganó el Nacional después. Ah, sí. Está ahí con puros cracks usted. Sí, po. Y después, la beca Fundación Neruda con Floridor Pérez y Jaime Quesada. Jaime Quesada, pero eso fue el 93, eso fue antes. Antes. Uh-huh. ¿Qué tal? ¿Ahí quién estaba? Porque son 10, po. ¿Se acuerda con quién es? Sí, estaba Carrasco. Germán Carrasco, ya. Andrés Sanbanter, que son los dos que más suenan. Y había un chico, Nicolás Díaz Vadilla, que era como si había ganado el premio Rambó en esa época. Y era un personaje increíble. ¿Qué es de él? ¿No sabe nada? No, fíjate, pero lo vi el 2004 en el lanzamiento de un libro mío. Y fue muy divertido porque lo veo desde la mesa y nos reconocemos. Voy a saludarlo y le digo, Nicolás Suárez Mujica. Y me dice, no, pues Díaz Vadilla. Suárez Mujica en la calle donde yo vivía. Ah, le dije, pero igual bacán que te acordís. Al lado del Estadio Nacional, después supe que era la calle Suárez Mujica. Y había una muy amiga mía que hasta donde sé no ha publicado nada, pero creo que sigue escribiendo, Alejandra Rebolledo Codú, La Colela. Con quien me vine a reencontrar en el lanzamiento de mi plaquete. ¿Estuvo acá? Sí. Qué bueno. Héctor Monsalve. No se acordaba de nada, me dijo él, de esa época, pero yo que tengo muy buena memoria le recordé todo. Y estaba como, no, no puede ser. Y Jorge Lafourcade era el otro. Juan Ramírez era otro. Oiga, tiene bastante buena memoria usted. Ahí sí. Yo preguntaba mucho y llegan hasta tres más o menos. No, sí, yo me acuerdo. Y bueno, la verdad es que no me acuerdo más. Y Floridor y Jaime que eran los coordinadores. Oiga, ¿y qué tal ahí esa experiencia en la casa del Neruda? Buenísima. Imagínate, te pagaban por ir y por comprar. ¿Y se la gastaban todo en cervezas? Pues. Sí, nos íbamos al Baquedano. Ese era nuestro punto de encuentro, en realidad. Y bien, o sea, ahí uno ve cómo se van proyectando las carreras. Sí, Andrés era un jovencito de 19 años en esa época. Y ya era un poeta muy maduro. Germán era poco después de eso publicó Brindis, su primer libro. Que no sé si reniega de él. No sé cómo es. Yo no, lo invitaba para acá, pero no quiere venir. Bueno, habrá que seguir insistiendo. Él se ganó un premio, ¿cómo? ¿Con ese sí, libro? No, ese fue con el otro, con el sol, la insidia del sol. Eso, la insidia del sol sobre cosas. Las cosas, creo que es. Creo que se ganó el... Bueno, lo invita. Invítalo. Sí. Y también, vamos, doctorado en poesía latinoamericana en los siglos XIX y XX, uh-huh. Eso lo hizo ya cuando se fue a la Universidad de California. Claro. Primero hice mi máster en la Universidad de Estado, en la ciudad de Seattle, la ciudad del Grand. Oigan, la ciudad del Grand. Uh-huh. Nirvana, todo eso. Todo eso. ¿Qué era ahí? Dejó huella ahí, sí, muy bueno. ¿Qué año fue cuando estuvo ahí? 97-99. ¿Ya había pasado todo eso? Había pasado, estaba como la cola. Todo. Y luego de eso, el 99, me fui a California, a Berkeley, al área de San Francisco, y hice el doctorado. Y después empieza a ser profesor de poesía hispanoamericana en la Universidad de Wisconsin. De Wisconsin. ¿Qué es experiencia hacer clase allá? Es buena, es tan distinto todo. O sea, los estudiantes, los enanitos, como le digo yo, son muy diferentes, me imagino yo, a los de acá. De acá, ya. Hay gente muy buena, hay gente que no tiene ningún interés, hay gente que... Lo andan siguiendo. Claro, que pone esfuerzo y no puede, hay otros que no les cuesta nada. ¿Cómo usted se plantea las clases? ¿De qué enseñas más o menos? ¿Cómo es la presencia? Si me dicen, ya tenés que enseñar un curso panorámico de poesía hispanoamericana. Muy bien, empezamos con Rubén Darío. Wow. O incluso con José Martí. Y terminamos con la contemporánea Blanca Varela, la peruana. Sí, peruana. O Eugenio Montejo, que también murió en el 2008, creo. Oye, murió Piglia, te estaba contando. Murió Piglia hoy día, oye, qué mal. La pelasta, pero... Sí, se ensañó. Usted me contaba cuando venía a hablar que usted lo entrevistó. Sí, el año 2000. ¿Qué tal esa experiencia? Conversar con él. Él dijo que había sido la entrevista más extenuante a la que había sido sometido, porque estuvimos como 4 horas. Sacaste el jugo. Sí. Tres personas, tres estudiantes. Y después publicamos esa entrevista en la revista de los estudiantes del departamento. Una revista con nombre mamón, me dijo. Un nombre muy mamón. ¿Cómo se llama? Lucero. Pero lo teníamos que mantener porque era la tradición. Oiga, usted me dice que está en web. Está en la web porque yo esa entrevista le pedí a Luis Martínez de Letras sí, S5. S5. Saludos, Pablo Luis. Bello trabajo. Un caballero. Que si podía subirla y dijo inmediatamente que sí, y está ahí, es una entrevista larga y latera. Éramos jóvenes y queríamos cubrir todos los temas. Oiga, pero Marcelo, le pido, me mande el link y yo lo subo a la página de Pura. Yo te mando el link. ¿Le parece? Ni un problema. Para que la gente lo lea. Sí, no, es... Pero es si dice que el latero diga que es buena, entretenida, dinámica. Por lo que dice él. Él dice cosas ahí. Por ejemplo, una cosa muy interesante que no sabíamos que iba a suceder es que en esa época, Blanco Nocturno, la novela. Y nos da el argumento de Blanco Nocturno, pero es un argumento completamente distinto a la versión final, porque la retrabajó no sé cuántas veces. Ya. Y lo otro que me pareció muy interesante es que estaba haciendo una investigación de algo, de algún personaje medio raro, y fue a la Bahía de San Francisco a ver a un tipo que es un detective privado, que trabajaba en un bote, un yate chico, lleno de computadores, rodeado de pantallas y de máquinas y de un loco. Ese personaje aparece en El Camino de Ida, la última novela de Piglia, pero en Nueva York, en un edificio. Lo trasladó. Y yo... ¿Tú te diste cuenta? Yo me di cuenta, sí. ¿Y cuando le dijiste a él, qué te dijo? No le dije nada. ¿Por qué? No, porque yo no seguí en comunicación cuando él después se fue a, definitivamente dejó California y continuó su carrera en Princeton. Uh-huh. Y pues, comuniqué nomás con él. No, ¿para qué escribirle? O sea, le pedí autorización para publicar la revista online. Me dijo que sí, que ningún problema, que muchas gracias. Pero después a él yo creo que le pareció que hiciéramos eso porque cuando lo entrevistaron en El País, a propósito de Blanco Nocturno creo, en el la nota decía, la novela tiene otro argumento distinto a circulando por claro, nos tiró el palo el periodista. Y bueno, lamentable, pero esa era la versión que él manejaba en ese momento. Así que después de versiones más y... Claro. ¿No? Y eso a mí no me molestó ni nada, pero me dio como... Uy, ¡qué onda! ¿Qué pasa? Claro, claro. Pero no, yo no me comunicaba con él así. No éramos amigos, éramos... Pero estuvo esa... Él circuló unos meses por ahí por el departamento y en esa época lo frecuenté bastante. Eso es lo único que puedo decir. Oiga, tocayo. Y también tenemos un compatriota allá cerca suyo trabajando, para que tenemos que mandarle saludos, si no se nos va a enojar. A Cristian Gómez sí. Olivares. Saludos, Cristian. Saludos a los papás de Cristian, son maravillosas personas también. Zona Norte, Independencia, para esos lados. Florida. Son de la, pero Florida. Yo tengo entendido que el Cristian vivía por allá, por Independencia, antes cuando era más cabro. No sé. Sí. Mira, no sé. No me sé su biografía residencial. Yo sé que él es de la Florida. Y sé entonces que, a lo mejor estoy equivocado. Y el defecto que tienes es que es de la U. Nada es perfecto. Nada es perfecto. Nada es perfecto. Saludos, Cristian. Saludos, Cristian. ¿Vamos al segundo tema? Vamos. Y después tiene que leernos unos poemas y todo. Ya, eso, sí, sí, ¿verdad? Cómo no. O si no, la hora pasa cagando. Sí, pues. Y ya llevamos media hora ya. Mire, la número 3. Muy bien. ¿Usted dijo que no tenía mucho que hablar ahí? No, es de Nine Inch Nails. Me encanta Trent Reznor. Me parece un tipo genial. Y sus shows en vivo son... Una catarsis. Un animal el tipo. Increíble. Vamos entonces con Nine Inch Nails y... One Million. Ahí está Night in Nails, aquí está Marcelo moviendo la cabeza para todos lados, loco. Sí, haciendo headbanging. ¿También lo he visto en vivo? Sí, lo vi en vivo el 2013. Oye, pasa ahí onda recital, Sí, chicos y grandes y es una... La catarsis que se genera ahí. Sí, es una muy linda experiencia. Hace tiempo que no voy, ¿cuál era acá? Es muy lindo, la energía que se siente ahí es muy distinta. Oiga, vamos a un libro. Y yo, si me equivoco, me tiene que ayudar, por favor. Bueno. Tengo solamente los años, así que esté más, si me va diciendo la editorial, también para que hablemos de quiénes se interesaron en publicarlo. Eso también es interesante, yo creo, dentro del dato. Sí. Primero tengo El árbol donde envejece la muerte. Sí. El año 1997. Sí. ¿Con quién trabajó ese? La calabaza del... Sí, no estábamos hablando. Usted me dijo que en esa época todavía no estaba Jaime Pino. No, todavía no estaba Jaime Pino. Recién los cabros partiendo. Claro, porque Marcelo Montesinos estudió filosofía en Valparaíso. Ah. Y después se fue a Santiago a estudiar literatura en la Chile y ahí conoció a Jaime. Sí, pues, ahí en esa escuela. Pero hay que comenzar a trabajar con Jaime. A él se le ocurrió usar la imprenta familiar para... Siempre tuvo la aspiración... Ahí en Santa Elvira. En Santa Elvira. Caligrafía Azul se llama, si no me equivoco. Caligrafía Azul. Sí. De hecho, la editorial es... No, pero era Caligrafía Azul y la colección era La Calabaza del Diablo, pero el nombre tomó vida. No, y después propia. Estábamos comentando también la revista. Genial, y la revista que sacaron, los cabros, a partir del año 2000, creo. Muy bueno. Muy bueno. Yo tengo como tres, le dejo contando. Ya. Y guardadita. Bueno, y ese libro fue el segundo que publicaron... que publicó Marcelo. Lo que es el catálogo. Primero fue Rodrigo Cerezo, que se llamaba César Zapata en realidad, uh-huh. Y que ahora supe el día del lanzamiento de este librito del que vamos a hablar después, ¿sí? Supe que vive en Paraguay. Y luego vino el mío y después vino el primer libro de Enoc Muñoz. Mira. Que fue compañero de filosofía de Marcelo Montesinos en Valparaíso. Y ahí fue donde nos... Todo calza. Todo calza. Menos hay un árbol donde vejez la muerte. No reniega de los primeros, de su primer libro, porque muchos dicen, no, es que ese libro... No reniego. No, tampoco te puedo decir que es un libro genial, ni mucho menos, pero yo sí escribe como puede y no como debe. Así que en ese momento era lo que yo podía hacer. El título se lo robé a Rosamel del Valle, ajá, que yo creo que es el más grande... que ha habido en mí, que me encanta Rosamel del Valle, pero ya no trato de imitarlo. Ah, claro, usted tanto. Se desligó ahí, salió. Me desligué un poco de... Pero pasa en los primeros libros, que uno tiene... Claro. En la música también, exacto. En todo arte. Sí, uno es fundamentalmente mimético. Sí, y tiene que ver con la tradición. Sí, claro, y porque uno, bueno, se inspira en... No, uno no nace sabiendo, ¿no? Entonces uno se inspira... En estas figuras que a uno le gustan por A, B o C y escribe, entre comillas, como ellos o los quiere imitar, digamos, ¿no? Ajá. Ocasión de la ceniza, el 2003. 2003, también La Calabaza del Diablo. Pero ya estaba más... Ahí estaba Jaime Pino, hicimos un lanzamiento muy bonito, lo presentó Andrés Anbanter en el Rapa Nui. Rapa Nui, en ese restaurante. Ajá, ahí fue. El 2003 fue un evento muy lindo. Yo me acuerdo que estaba muy nervioso. Ese día. ¿Qué? Pero más que ansiedad, a lo mejor no. Sí, era así, ansiedad, qué sé yo. Pero ahí está. Eso es bonito, pues, si no le pasa nada. Y creo que todavía hay ejemplares por ahí. Creo que Marcelo tiene algunos ejemplares todavía. Se los voy a ir a robar. Sí, vaya. Antes que se marche para el USA. Ah, exactamente. Después, Partitura de la Eternidad. Es una plaquette. Claro. 2004. Yo he ido publicando plaquettes en los libros. ¿Por qué te gusta hacer eso? Porque es como una prueba. Claro. Los poemas cuando pasan al libro pueden cambiar, o hay poemas que sencillamente no van a pasar al libro. O también para percibir el lector. Exacto. Lo que te van diciendo, ¿te claro, interesa eso? Mucho. Y entonces se lo mando y ellos me envían sus comentarios y... ejercicio. Sí, yo creo que sí. De la plaquette. Es como una retroalimentarse. Al libro. Sí, exacto. Es como una... Hay poetas que no lo hacen. Todo depende del genio. Del genio que yo creo que sí. Sí. Uno se siente, digamos, ¿no? Entonces son hasta el momento unas 6 o 7 plaquettes y 4 o 5 libros, digamos, ¿no? ¿Esa plaqueta es independiente, autoedición? Sí, es... ¿Qué? Yo me inventé un sello editorial. ¿Cómo se llama? Ediciones Efímeras. ¡Oh! Porque precisamente son efímeras, pero en realidad es un homenaje... Sí, un homenaje, digámoslo así, aunque sea pretencioso decirlo, inspirado el título, en una revista que se publicó entre el 67 y el 70 en París, que se llamaba El Efímero. Y ahí había, del comité editorial, era Paul Celan, Jacques Dupin, wow, André Dubochet, eran puros cracks. Y algunos antropólogos escribían ahí también, una revista de arte, una revista de estas de papel couché, bien cara, y que financiaba MEGT, creo que se llamaba, y Jacques Dupin creo que era el director. Y Paul Celan, que es uno de mis ídolos, era miembro del comité editorial, entonces yo dije, le voy a poner Ediciones Efímeras. Ahí robaste el nombre. Porque son efímeras y por estar ahí. Hemíferas, como decía Zamorano. Todo el mundo me recuerda a Zamorano cuando digo eso. Sí. Oye, Después del 2005, El sol entre dos islas. Sí, ese es un librito de 150 ejemplares que publicó... ¿Con qué lo trabajó? Mundo Rojas, el de B.V. Drais. Ah, sí, sí. Me pero suena. Pero con un sello alternativo que tenía que se llamaba Manu Libris. Ajá. Y ese fue un libro que a mí me dejó muy contento por un motivo. Escribirlo fue muy lindo. Fue un periodo muy feliz. Después, La fuga, que son la poemas, como una recopilación del 92 al 2007. Exacto. La fuga une El árbol donde envejece la muerte, que pasa de la ceniza. Okay. Y Ocasión de la ceniza llegó a partitura y también Partitura de la eternidad, los poemas van a La fuga. O sea, La fuga era una especie así de obra completa hasta ese momento. ¿Con quién trabajó eso? Bien con B.V. Drais. ¿No tiene ninguna edición? No, pero el otro día unos amigos encontraron un ejemplar en la librería Ulises de las Tarrias y lo compraron. Y yo quería comprarlo porque casi no me quedan. Pero se la ganaron. Sí. Pero a lo mejor sí. Le escribí a Edmundo y no me respondió. Ah, así que no sé qué. A la casa. Sí, si me la encuentro por ahí. Si la veo yo. La compro. Ahí te aviso. Avísame y cómprala si puedes y yo te la pago. Ya. Ahí te. Si la 20. Bueno, ahora hacemos así. Hacemos negocio. Después, Ácimo o Ácimo. Ácimo es otra plaqueta. Plaqueta del 2008. Claro, y el libro que le siguió es El doble veredicto de la piedra del 2011, que es con Das Capital. Con Das Capital. Con el Camilo Brodsky. Camilo Brodsky, nuestro nuevo concejal por Ñuñoa. Concejal por Ñuñoa. ¿Le tiene fe? Sí, por supuesto. Pero ¿cómo no? Aguante, Brodsky. Yo tengo acá el último, el viaje a los comienzos. No, ese es un libro sobre Gonzalo Rojas. Ah, sí, tenés la razón, ese porque usted también trabaja en ensayo. Sí, esa es la parte académica. Quiero agradecerle mucho que me regaló figuras del original. ¿Fisuras del original? Está bueno. Fisuras. Pero dijiste fisuras del original. ¿Suena bien? Venga, mejor. Me gusta mucho más que figuras del original. Cámbialo, ya vamos a poner una de esas. No, y usted me decía que son traducciones. Sí, del inglés y del portugués. Oiga, muchas gracias por regalarme. De nada. Lo vamos a leer tranquilito. Sí, son... Hay, sale Ginsberg, George Herbert. Elizabeth Bishop. William Shakespeare. Shakespeare, los primeros 17 sonetos. Otro más. Y sigue, termina con... James Merrill. Richard Kenney. Wow, está todo cachete esto. Paul Auster, wow. Un poema que es en homenaje a Celan. Muchas gracias, está muy bonito. Y hay dos excepciones ahí. Milos y Brodsky. No Camilo, Joseph. No, Joseph Brodsky. Oiga, el ruso. Vámonos con este, po, antes que se nos vaya. Serata, este es lo último que apareció en diciembre. Una plaquette hecha por los amigos de Underground Ediciones. Oscar Saavedra y René Silva. Saludos para ellos. Estaba viendo antes del programa, nos vimos. Nos vino a dejar ellos, un librito. Y a ellos se les ocurrió publicar unos poemas míos y yo les dije, mira, tengo esto, podemos hacer una plaquette. Me dijeron, perfecto. La hicimos, la presentamos el 22 de diciembre. Súper bonita. Súper cachilupe. La edición quedó preciosa. Está bonita, me gustó mucho. Y el evento estuvo súper lindo. Yo quedé muy contento. Qué bueno, me alegro. Oiga, ¿y se atreve a leernos algunos poemitas? Claro. Por favor. Serata. ¿Qué es serata? ¿Por qué hay...? Es la tarde en italiano. En vez de buonasera, buonasera. Buonasera. En el... Parece... No quiero... engrupir a nadie, pero parece que en el sur de Italia se dice buona serata. Buena serata. Es de buona serata, así suena buona sera. Y me gustó, siempre que escuché, el italiano es muy musical, sí, el idioma, ¿no? Entonces, cuando escuché esa palabra, me quedé pegado con ella. Entonces dije, alguna vez voy a usar algo en algo. Y es el título de la plaqueta y el título del poema, de un poema. Ya toca yo mío, vamos. ¿Qué nos va a leer? Uno cortito en la página 15, ya. Que se llama Breve monólogo de la nube. De este a oeste, grande como una lágrima de fuego, el sol que persigues está más abierto en el horizonte. Cae la noche y a orillas del camino un ciervo sangra. Y es una escena muy común en donde yo vivo. Hay muchos ciervos y... Se cruzan. inevitablemente los golpean y mueren ahí a orillas del camino y se quedan por un par de días, ¿no? Me decían, va a ser un animal tan tierno, por eso... Sí. ¿Quieres que lea otro? Por favor. Ya, vamos a leer este que se llama Playero Blanco. ¿Qué hoja? Dígame. 13. Que está dedicado a un amigo mío ornitólogo, Alejandro Simeone. Playero Blanco. El precio de querer volar es la arena de la playa. Hay más descendientes de los hijos de Israel que todos los granos bajo nuestros pies o los que apretamos en un puño. La niebla se desvanece en el agua mientras el solitario playero blanco se desplaza a la velocidad de la luz. No tengo esperanza de alcanzarlo. Se desvaneció por querer ir tan alto. Wow. ¿Me permite leer uno yo? ¿Cómo no? ¿Cuál? Este viento, en la 9. Ya. Este viento que arquea los árboles e iriza las aguas. Este viento que seca las lágrimas. Este viento que pone ojos. Este viento que adelgaza la tierra hasta el polvo. Este viento que pinta de azul el cielo. Este viento que bebe el cristal del miedo. Este viento que se traga el verde de las hojas. Este viento que en los caminos se demora. Este viento que reparte. Este viento que despierta a los muertos. Este viento que ruge entre la hierba. Este viento que besa las estrellas. ¡Qué bien lees! Mucho ¿Le gustó? Mejor. Mucho. ¿Le gustó, profe? Mucho. Mejor que yo. Wow. ¿Cómo es allá en Estados Unidos Trump? Buena pregunta, Donald Trump. Mal. Mal. No tengo explicación de cómo y por qué apareció ese tipo. Que siempre anduvo rondando el mundo de la política. Es que esos son como carroñeros, ¿sabes? Sí, andan siempre ahí dando vueltas. Cuando les toca, ¡ja! Se tira. Mira, qué buena metáfora para definir a ese tipo. Esperemos que algo va a pasar. Feo. No sé si en relaciones internacionales o en economía. Bueno, está el tema de los migrantes. Y más encima aquí Piñera lo quiso poner de moda, le copió. También, claro. Y no sé. Estamos en una dimensión desconocida en la política norteamericana. Terrible. Que puede significar o una pausa muy fea o el inicio de la decadencia completa de la República. Suena pesado. Suena pesado, pero no... honestamente no sé. Nunca vi a la prensa tan... de hombros levantados allá. Como diciendo, plop, como con grito. ¿Qué pasó? ¿No? Desde que él anunció que ese candidato iba a surgir, hasta la noche de la elección. ¿Hillary juraba que ganaba ella? Todos juraban, bueno, no todos, pero mucha gente juraba que iba a ganar ella y Hillary Clinton, y de repente este tipo empieza a ganar estado tras estado, y de repente es presidente. Y todos se quedaron como, wow, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ojalá que no sea tan terrible. Esperemos. Porque tú sabes que Estados Unidos es como, no gobierna a nosotros también acá. Esperemos que no. Yo tengo la esperanza, mi última esperanza es que sea un gobierno breve de 4 años solamente. ¿Y va a ser rapidito? Que pase rapidito. Hoy se nos fue la hora. Pero vamos a ir a por unas heladas. Me parece muy bien. Primero que todo, quiero repetirle que el programa se repite el domingo a las 14:30. Ya. Usted trajo un pendrive, así que también se lo vamos a guardar. Bien. Quiero mandarle saludos a un par de amigos. Dale. ¿Ya? A Oscar y a la Verónica Rivera, mis amigos. ¿Ya? Me dijeron que fuera para su casa más rato, así que. Saludos a ellos también. Voy para allá más rato, así que echen una cerveza al refrigerador, por favor, arriba del freezer. Y eso, bueno, pues. Muchas muy gracias. Bien. No, a ti, pues. Muchas gracias por la invitación. Tocayo mío. El otro día nos topamos en los poetas peruanos, que, sí. Con la Elvira Hernández. Uh-huh. Y el año pasado no resultó, pero este año ya salió. Salió. En una de esas, a lo mejor nos podemos ver antes que se vaya de nuevo, un ratito. Claro que sí, pues. Ahí estamos hablando. Claro que sí. Ya, pues, gracias. Vámonos con la última canción, pues. Vámonos. Es Verano del 68. Una gran canción de Pink Floyd, de la última época medio psicodélica. Hasta el título. Exacto. Sí. Ya, pues, amigos, yo me despido hasta el próximo viernes con un invitado tan interesante como el mitocayo Marcelo Pellegrini. Oiga, ¿tiene algo que ver usted con el ingeniero? No. Ah, el Chasmisman. Claro. No, nada que ver. Pero tampoco hay a lo mejor. No, no, Pellegrini es un apellido muy común en Italia. Distintas familias. Y la Cerata. Y la Cerata, eso nos une. Mamma mía. Claro. Ya, chao amigos, nos vamos con Pink Floyd y verano del 68.